Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. Exactamente, esa es la reacción. Muy buenas noches a todos. Ahora estamos grabando un nuevo episodio del Saga Podcast. En esta ocasión me acompaña Necro. Yo digo que el pinche Graf me pase el micrófono que no tiene alambre, pendejo. Graf. Yo digo que no te paso mi micrófono porque me cagas. Matt Madrazos. Hola. La maldad. No estaba presentando yo, ya presentaste tú. Doctor Gil. ¿Qué pedo? Está muy raro este podcast. Y bueno, vamos a empezar con todas las semanas, con unas noticias de la semana. Noticias Saga. Primera noticia de la semana es que se podría anunciar el Marvel vs. Capcom 3 próximamente. Según especulaciones, se dice que la fuente del rumor fue Team Spooky, los mismos que ya filtraban en su momento el elenco de los luchadores nuevos de Super Street Fighter 4. Que ya ves que en su mayoría, bueno, pues más bien dicho todos fueron los que salieron. Y pues dicen que probablemente como por mayo en la convención se pronostica algo de Marvel vs. Capcom 3. Más bien dijeron, advirtieron que era oficialmente un juego de versus. No dijeron que fuera Marvel Capcom, pero sí dijeron que va a haber un nuevo Versus. Yo espero que sí, porque la verdad sí me gustaba un chingo. Me gustaría que salieran así como personajes bien chingones, como el Wolverine y el Spider-Man que siempre salen. Y el Ryu. Y Morrigan. Pues se ha declarado que el juego de Immersion Game Studios, los Héroes del Ring de la AAA, va a ser distribuido en Japón, Europa y todo Norteamérica por Konami, y la misma Konami ha liberado un primer teaser trailer de lo que va a ser el juego. Por ahí lo vamos a postear, está bastante entretenido. Entonces, aquí en México y todo Latinoamérica el juego va a ser distribuido por Televisa Home Entertainment. Entonces esperemos que eso implique un bajo costo, porque se supondría que el juego no sea importado. Estás bien pendejo. ¿Por qué? Ay, ya parece que van a decir, no lo hicieron aquí en México. No manches, los cartuchos de Super Nintendo los ensamblaban en México y aún así costaban un huevo. Porque quieras o no, pues tiene que ver con otras cosas. La verdad no creo que esté barato, pero se ve bueno el juego. Pues se ve entretenido. La verdad, vimos el tráiler y dentro del tráiler se ven algunas escenas de gameplay. Y no me parece que le dé mucha, que le quede a deber mucho a juegos de SmackDown vs. Raw o algo por el estilo. Por ahí les dejamos, la página de Héroes del Ring dice que el juego será liberado el 8 del 9 del 2010. Entonces no sé si es el 8 de septiembre o el 9 de agosto. Pero que ya está en sus últimas etapas, ahí chéquenlo. Una opinión de Matt Madrazo sobre el juego de AAA. Mi humilde opinión es que se ve chingón. Se ve chingón, yo sí quiero jugar. Está lo peor de Matt Madrazos. Te aceptan donativos de PlayStation 3 o Xbox 360, ¿verdad, Matt? A huevo. No, de Xbox 360 no me chingue. ¿O tú qué esperas? También vas a ir en PSP, entonces si es quieres un pendejo. Un donativo de PSP no te molesta, ¿sí? Pero que rebotas de pendejo. Bueno, esa fue la opinión de Matt Madrazos sobre Héroes del Ring. No visiten la página, solo trae la fecha de salida, ¿eh? Matt Madrazos lo hizo. Pendejo. Pendejo. Guild Wars 3 será anunciado en abril del 2011 por un despiste de Xbox Live. Al parecer Xbox Live la cagó así rotundamente, sacó un anuncio de estas de las noticias que ellos igual sacan así copiando el Saga Podcast. Y fue cuando dijeron que Guild Wars 3 sería anunciado en abril del 2011. Ya después de esto, pues ya Xbox dijo, pues ya ni pedo, ya la cagaste. Y pues dicen que ya lo van a anunciar, probablemente igual en el E3 se muestre algún video. El juego Dragon's Roar 64 ha sido liberado 12 años después. Este interesante juego que originalmente fue desarrollado para el Nintendo 64 nunca vio la luz originalmente. Y ahora 12 años después han liberado lo que más bien serían las ROMs del juego para descarga de la fase beta. Entonces podrán jugar 20 minutos de la fase beta en su emulador Nintendo 64 de un juego que debió salir hace 12 años. Eso es increíble. Por fin vamos a ver lo que pudo haber sido este juego y los grandes despliegues de tecnología que pudo haber traído a las consolas en ese entonces. Pues no se veía muy sorprendente para sus días, pero bueno. No se ve piterón, pero cagado, ¿no? Ahí les dejamos el enlace a la descarga por si lo quieren jugar en su PSP o su PC o algún otro aparato que tenga emulación. En otras noticias, ya está anunciado Pokémon White y Pokémon Black, como los primeros Pokémon que va a esta nueva plataforma de 10 3D, en el cual ya se han mostrado algunas de las imágenes de cómo se va a hacer. Digo, parece el juego, al menos en las imágenes del in-game, parece que eso va a ser un juego Pokémon como cualquier otro, nada más que pues obviamente con el juguete nuevo del 3D. Pues no, según yo tengo analizado, va a salir oficialmente para Nintendo 10 y 10i. ¿Ah, sí? Entonces, lo que te dicen es que va a estar hecho en 3D, en el entorno ya de 3D. Ajá, en un entorno. Simplemente, me mintieron, maldito. Pendejo. Bueno, no. Con mis sentimientos, yo dije que iba a ser para el 3DS. No, pues resulta que no, pero mal pedo. Ahorita lo que más burla están haciendo es de la falta de nombres de Nintendo, ¿no? O sea, el pedo es eso de que Black and White, dices, ya se les están acabando los colores. Todavía hay muchos, no hay pedo. Konami anuncia el nuevo Silent Hill para PlayStation 3 y Xbox 360, que el Xbox es chingón, pues se lo pido la maldad. Pues después de haber salido los dos juegos de consolas portátiles, el Homecoming y el Shattered Memories, que pues realmente no... Bueno, la mayoría de gente o fans dicen que no han sido muy buenos o simplemente X. Pues Konami anuncia por fin un nuevo Silent Hill y este llegará para, como ya dije, las consolas grandes. No han dado fecha de salida. No han dado talla alguno ni nada, pero pues probablemente se estén esperando. Con la salida de Metal Gear Solid Peace Walker, se ha anunciado que van a salir tres escenarios, bueno, tres personajes o jefes, que van a ser dragones importados directamente de la franquicia de Capcom, Monster Hunter 3, lo cual pues hasta cierto punto va a ser entretenido porque marca así como que un detalle muy curioso entre la relación de Konami y Capcom en cuanto a juego. Y como segunda noticia, hablando de Metal Gear Solid Peace Walker, va a haber una edición de color limitado solo para Latinoamérica, de PSP, para el bundle de Peace Walker aquí en México y todo lo que es abajo del río Bravo. Nos van a dar un color especial que está bastante feo a comparación del color o del estilo de bundle que va a tener en Japón. La verdad, hubiera preferido que nos dieran el japonés, tiene así ese estilo como de camuflaje. Pero bueno, y aparentemente dicen que Hideo Kojima va a dar la vuelta al mundo promocionando el juego, y aparentemente entre algunas paradas va a andar por aquí en México, según dicen, creo en Los Cabos. Entonces, quien quiera patrocinar algún saga para que vaya a Los Cabos a visitar a Hideo Kojima, les acepto el dinero a mi cuenta personal. Les doy mi clave. Estás en el hoyo. Ha llegado Chul Mesías. Bueno, de hecho llegó hace ratito y está cagado o meado, yo qué sé. Chul Mesías, ¿sí? Aceptamos PayPal. Ah, huevo. Les mandamos cagada. Los de Cliff Bleszinski, o sea, unos güeyes que trabajan ahí con los del Epic, van a anunciar igual el lunes el nuevo juego de Bulletstorm, muy parecido a... ¿Ya ves a esta categoría que tiene Epic de hacer sus juegos al estilo Guild Wars? Porque es que Guild Wars es de ellos. ¡Chingón! Acaba de iniciar una máquina, es súper chingón, súper cañero. No nos patrocina Windows, pero nos debería de patrocinar, ¿no? Maldito Microsoft. Y, pues bueno, el... Ahorita nomás está mostrando una imagen acá super chingona. La podría ya subir en el blog, pero mejor se los voy a contar. Son unos güeyes acá mamados, unos pinches monstruos. Acá el güey que parece como el héroe tiene una trayísima. Ah, no mames. Sí. Y le está pateando un güey y al otro le está lanzando un rayito de su mano. ¿Cómo ves, Chu? Chido. Muy chingón. Sí, están así como en un ambiente así como post-apocalíptico y hay un monstruo acá atrás ahorita que lo estoy notando y el cielo es azul. Ah, no podría ser de otro color, ¿verdad? Ah, huevo. Y así que ya no lo subiría en el blog porque, pues, no mames, ya, o sea, más específica no quedó. Son pendejos, ¿no? Muy pendejo que no me entendió. Chan, última noticia. Es que Microsoft ha anunciado que se va a hacer como nuevos pagos de los puntos de Xbox Live, porque ya ves que solo había tarjetas de 4500 y de 1500, no, de 4200 y 1500, algo así. Pendejo. Y pues ahora ya van a poder pagar. Únicamente los packs de puntos que habían eran de 500, 1000, 2000 o 4000 puntos. Eran únicamente cantidades cerradas de Microsoft Points. Ajá, sin pero embargo, eso era en internet. Bueno, perdón, en Xbox Live. O sea, sí, en el Xbox Live. Ajá. Sin embargo, anuncia que ya se podrán adquirir paquetes más accesibles de 400, 800, 1600, es decir, números no tan cerrados. Ya que antes la tirada o el problema en Xbox Live era que al comprar tu tarjeta de puntos tenías que gastarlos todos y aún así te sobraban puntos que no eran suficientes para comprar en la misma tienda, así que tenías que comprar más para poder comprar más juegos y aún así te seguían sobrando. Entonces la tirada de esto es precisamente ya de que pagues menos dinero por menos puntos y así mismo ya puedas comprar tus juegos sin que te sobren tantos puntos. Pues chinga tu madre por robarme mi noticia. ¡Chan, chan, chan, chan, chan! A la chingada, no quiero nada. Bueno, yo tengo sí una última noticia ahorita que me acordé, entre tanta porquería y servicios en línea. Estaban diciendo durante esta semana, para los que leen blogs de porquerías tecnológicas, de esas mamadas, se anunció el iPhone OS 4 para los iPhones y los iPads, que presenta el sistema de multitasking. Y una cosa importante para nosotros es que presenta una sección de centro de juegos, donde Steve Jobs advierte que con el poder del nuevo sistema operativo del iPhone y su cantidad enorme de superjuegos que tiene más de 1500 juegos en tienda, la cual el 99.9% son reverendas porquerías, que el PSP, el Nintendo 10 y hasta casi el PlayStation 3 deberían estar semeando del poder que van a demostrar durante el próximo año. Pendejos. Porque sí, o sea, según ellos, el procesador de 600 MHz del iPhone, que no puede superar los gráficos del procesador de 333 del PSP, le va a dar pelea. Da igual. Y última noticia, debido a las miles de insistencias que nos llegan a nuestro correo de que casi nunca damos noticias de cómic, y de porque el doctor Gil me robó mi última noticia, tuve que buscar otra ciudad rápido. Para decir muy importante, porque estoy enamorado de mi propia voz. Va a salir el Black Widow número 1 antes de la película de Iron Man, así como el preview, escrito por Marjorie Liu y dibujado por Daniel Acuña. Y va a tratar de Black Widow, super chingón, no lo compré. Pero es mi noticia, mía, yo solo hablé. Ahora sí, ya vamos al tema principal de este podcast. Vamos a hablar de shows de internet, cabrones. Los mejores shows que hay que pueden ver en internet, que nosotros nos hemos encontrado, porque a lo mejor hay algo más chingón, pero nosotros no hemos encontrado nada de eso. Muy huevones para seguir buscando. ¿Cuál es el iCarly, güey? iCarly. La primera reseña es por Matt Madrazos, que nos va a hacer su reseña de iCarly. Está muy chingona, véanla. Métanse a su página, gracias. ¿Cuál es su página, Matt Madrazos? ¿Esto es sobre web shows? iCarly.com. ¿Y cada cuándo sale, amigo? ¿De qué trata? No sé, nunca he entrado. Está bien chingona, véale. ¿Cuál te gusta más, Matt? ¿La Miranda Cosgrove o la otra? ¿Cómo se llama la otra? Jeanette McCurdy. Estás enfermo. Pues tú vas a rato. Digo, maldad. La güerita, no sé cómo se llama, pero esa. Jeanette McCurdy. Patito. ¿Qué pasó, Patito? Uno tiene su web show, a menos de que tenga podcast. Ah, no creo, no sé, no he investigado. No me importa. ¿Es un momento para averiguarlo? ¿Abriendo iTunes? Hay mucha basura que ver en internet. Nos puede mantener muy entretenidos. Y lo dirás en broma. Y nos demuestra que existe, en cierto sentido, un contenido más propositivo dentro de la red y que se produce con una cantidad ridícula de dinero. Bueno, excepto la que ellos ganan. Bueno, yo recientemente me he vuelto más o menos fan de un programita que pasan en YouTube que produce este muchacho Ray William Johnson. El show se llama Equals 3 y a grandes rasgos es él frente a una cámara mientras habla y reseña acerca de videos cagados de internet. Pero lo hace con bastante gracia, o sea, la verdad, no está nada mal el show, yo lo encontré, creo que por error, realmente no tengo idea de por qué lo vi, pero soy fan ahora de esa basura, más o menos salen como 2 shows a la semana, y bueno, no tiene mucho más que eso, habla de 3 videos virales, luego alguien le manda una respuesta en video en YouTube en el cual le hacen una pregunta estúpida y lo contesta en el siguiente show, entonces en cada show tienes videos, pregunta estúpida y respuesta de la pregunta estúpida anterior, entonces es bastante bueno. Es como pregúntale al Dr. Hill, pero... chingón. Algo así, por ejemplo, hace poco hubo una pregunta muy cagada en la que un güey hizo una pequeña secuencia animada de Leonida, en la que le pregunta: hey, Ray William Johnson, mi pregunta cómica de la semana es, what is your profession? Y se queda el de, eso fue genial. Entonces, más o menos esa es la métrica del programa, está cagado, se lo recomiendo, ahí va a estar el link, pero bueno, así se lo buscan en YouTube, Ray William Johnson, papita, es el primero que sale. Siguiente show es un show de bla bla bla bla bla internet que trata de cosas que nosotros no. No, el siguiente show es el de Vete a la Verge, muy bueno, son flashes. ¿Cómo? De ¿cómo se llama? Vete a la Verge. ¿Por qué mandas a la Verge, pinche cabrón? Porque me cagas, güey. No, yo no cago. Pero bueno, de verdad. Bueno, sobre gente no. Es hecho por un güey llamado Roberto Dakar. Es un flash que trata sobre Dakar, que es un personaje principal, y un tal Meco Boy, que es un güey hecho de semen. Y pues muy insultativo el tipo este. ¡Perra! Y pues sus flashes tratan más bien de pues de chistes cortos, ¿no? Cómicos, insultativos, muy al estilo... Es como una combinación de la cultura mexicana con la gamer, o sea, es como que vulgaridades de un gamer mexicano. Entonces es bastante cagado porque, te digo, dedica un podcast de vez en... Pendejo. Un capítulo más bien, perdón, un capítulo a la leyenda de Zelda, a Pokémon... O a veces a la comida mexicana, a veces hasta las canta. Tiene un par de canciones buenas. Sí, exactamente. Entonces es muy bueno. Y pues sí, como dices, es vulgaridad más gamers. O sea, como los otros, ¿no? Los sagas. Como los sagas, pero en chingón. Pero en chingón. Pero con seguidores. Eso es todo lo que estamos usando solo como referencia. Es como tal sección del Saga Podcast, pero en chingón. Déjanos, nos amamos mucho. Si nosotros no somos nuestros fans, chinga, se pierde el 90% de ellos y quedamos con 2.5. Eso fue Beta la Verde. Ajá, son 14 episodios más el especial de Navidad. Muy chingones, recomendados, vean. Recomendado el de Puchamón y el especial de Navidad, que por cierto están vinculados. A huevo. ¡Y no, yo te elijo! ¡Beta! ¡Beta! Y yo, ataque de burbuja venenosa. Y el Pitachu. ¡Beta! Yo también quiero una bicicleta 4x4. Bueno, yo no veo muchos shows así como de video, pero yo más bien escucho podcasts. Entonces les voy a recomendar un podcast así general de los que están en mi... Ahora sí que siempre en mi suscripción de iTunes. En mi corazón también están. Está, en este caso les voy a hablar del podcast de Testigos del Crimen. Oh, Testigos del Crimen es la onda. Testigos del Crimen es un podcast de Frecuencia Cero, que es una división de una compañía llamada Interplanet, que es una distribuidora de internet aquí en México. Ellos producen un podcast que habla de criminología y criminalística y analizan con cada semana casos de crímenes famosos, de asesinos por sí, y en algunos casos también manejan algunos personajes de ficción y hacen un análisis tanto psicológico como de escena del crimen a veces, o histórico de algunos crímenes famosos de todos los tiempos, o sea, desde cosas que se han hecho aquí en México... Sobre Jack el Destripador, tiene un podcast sobre Batman, uno sobre Sherlock Holmes bastante buenos. Uno de Magneto, que está también chido. Ah, el de Magneto. Ese no me gustó mucho, pero... A mí sí me latió. Sí, fue sí. Bueno el análisis de las bandas de los judíos. Sí, sí, sí. Los dos participantes en este podcast son Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. El podcast lleva 4 años y ya más de 200 capítulos. La verdad, entre todos ellos, la mayoría son muy rescatables. Son podcasts que puedes escuchar cada semana. La verdad es el podcast más importante de esa compañía. Fuera de eso... Están aburridones el resto, ¿verdad? El resto son más o menos aburridones. El tema es muy entretenido. Es como volver a escuchar un viejo capítulo de Misterios sin Resolver con Robert Stark. Así que pues ahí escúchenos. Les pondremos también el link para que lo escuchen. Pero no dejen de escuchar nuestro podcast. O sea, sí, también déjenlo ahí también entre sus RSS. A huevos. Otro de los shows aquí que muy importantes es el de Dershies. Que es una animación flash, ya es viejita, fue hecha... ¿Otra vez, güey? ¿Ya te gustó chingarme mi sección? La madre, bueno, habla tú, culero. No, ya no quiero. Gracias, es una conejita y un gato, y no deberían de hacerlo porque pues, está prohibido. Es así como decirlo. Ya terminé, es como decían entre negros y con blancos. No es cierto. ¿Qué moros con Cristiano? Ah, sí, saben rico, arroz con frijol. Dershies es producido por un grupo que se hace llamar Zambasca, que es hecho por... ¿Pura vasca? Sí, pura vasca, no, son la neta los güeyes. Está integrado por tres cabrones que son coreanos, los cuales han ganado múltiples premios por animación. Esta animación de Dershies trata, como bien dijo Necro, al respecto de un conejo, una conejita y un gato, que la conejita se enamora del gato y quiere ser su pareja, pero pues no se puede porque son diferentes especies. Entonces todo el mundo los empieza a tachar de que pues está prohibido y ellos bueno, la conejita primero trata de enamorarlo a él y él por fin da su receta a torcer. Se lleva a cabo en 4 episodios, tardaron bastante, 5 episodios, perdón, tardaron bastante en concluir con esta serie, y vamos bien yendo a través de música muy muy muy padre, muy intensa, muy buena animación. Y va terminando cada vez. Algo importante de esto es que los primeros episodios son muy muy coloridos, muy bonitos, y cada vez se va tornando más oscura la saga hasta su desenlace. ¡Ah, la saga oscura! ¡La saga oscura! ¡Dark Saga! ¡Este tenemos anillos negros! ¿Qué pasó? ¿Sí? ¡Yo sí me lavo! Aún así tienes más pigmentación ahí. ¡A huevo! Bueno, se lo recomiendo mucho. Aquí vamos a poner, yo creo que también link al respecto, y véanlo. Sí, están chingones. Ya te lo pasé. Además, ya lo habíamos yo posteado en una canción, así que pues igual pueden buscarlo por ahí en el post de Videos Geeks. Exactamente. Inavi Forever. Ah, sí, cierto, chingón. Bueno, a ver, otro show de internet, pinche culerito Connor, porque yo soy fan from hell de Jeanette McCurdy y de Miranda Cosgrove. No, más madrazos, pero es que culero Connor es un hombre real. Y más madrazos es un hombre verdadero. Spoiler alert, spoiler alert. Ah, bueno, entonces, otro famoso video, por ahí, son más bien unos, bueno, sí, son videos, que pueden buscar en su página o en Game Trailers, es el Angry Video Game Nerd. Este sujeto que en realidad se llama James Rolfe, bueno, fue estudiante de cine allá en Estados Unidos y se dedica principalmente a producir películas malas tipo serie B, o sea, de estos nuevos creadores que tratan de tomar una estética de lo chafa, pero con mucha gracia. Entonces, si buscan su página, que también va a estar en el enlace, pero es cinemassacre.com, el güey ha hecho más de 200, casi 300 cortometrajes, pero de unos años para acá, tomando en cuenta su edad y que siempre ha sido muy fan de estas basuras, creó una serie que inició llamándose Angry Nintendo Nerd, en el cual él hacía reviews de juegos viejos y muy malos, y los hacía pedazos con un lenguaje sumamente soez y enérgico de plantes de ira. Después de un tiempo, y creyendo que Nintendo se lo iba a enchufar porque se llamaba el Angry Nintendo Nerd, se puso a reseñar de todas las consolas viejas y ya se cambió el nombre al Angry Video Game Nerd. Y como les decimos, consiguió un nichito dentro de esta página muy famosa de GameTrailers.com. Entonces ahí periódicamente van saliendo sus videos, salen como dos cada mes. Y pues ha hecho reviews de juegos muy, muy, muy variopintos, como los juegos de Godzilla, Sword Quest, las Tortugas Ninja, los juegos de Zelda, por ejemplo, del... La continuidad de Zelda, pero tiene los juegos de Zelda, pero del... CDI de Panasonic. Entonces, se trata de eso, juegos malos y raros principalmente. Entonces, de pronto, ha sido bien interesante porque incluso a veces reseña hasta consolas, ¿no? Voy a reseñar el Odyssey, los Atari 2600, 5200, toda esa basura. Y lo hace con bastante humor, entonces son cagados de la risa. Claro, como siempre, pues no va a haber unos episodios que son un poco malos, están medio piteros. Pero así como un 90% están bastante, bastante, bastante buenos. Y sobre todo su canción de intro, güey. No mames. La canción de intro es de Mike Matei. Y es también asquerosamente pegajosa. Creo que es de lo que más recomendamos. Pero Angry Video Game Nerd es la puritita. Bueno, aquí vamos de nuevo con una recomendación de podcast. Les recomiendo el Saga Podcast. Ah, no es cierto. No, sí lo recomendamos. Mira, yo... Sí, salen unos cabrones, un güey que se llama Más Madrazo, un pendejo que se llama El Graf, un güey que se llama el Dr. Hill, un cabrón que es el Necro, a veces aparece el Mesías, y está como cagado, se ponen a hablar así de chingaderas, que según ellos son variopintos, pero nomás se la pasan hablando de pinches juegos. Y aparte tienen 2.5 fans. Sí, tienen por ahí, sale un pinche robot cagado, que parece como una mala parodia de Bender, que se llama Cucamón, pero... A veces tiene momentos el güey. A veces tiene momentos esos cabrones, güey. Hay por ahí un par de podcasts que valen la pena, esos pendejos. Dicen que uno de Halloween, pero no lo he checado porque qué hueva, dura como media hora. Y aparte dicen que tienen un antagonista en estos especiales que es un monito rosa. Alguna mamada así. Un mono chemo, ¿no? Según, no mames. Uy, robots y chemos, ¿no? Están pesados estos cabrones, pero... Sí, están en el pinche hoyo. Sí, bueno. Bueno, pero ahí chequenlo, también por ahí nos ponemos el pinche enlace. Ahora sí vamos a hablar de otro podcast que es de la división de Dixo, que antes pertenecía a Prodigy. Es el Capitán Pada y sus monitos. Más que nada, es el único podcast de esa compañía dedicado a cómics. El señor, mira, la verdad, saca un podcast cada 4 meses. Sus podcasts son relativamente entretenidos, a veces son de 20 minutos. Ahorita está según en una saga de analizar a los Linternas Verdes, pero duran 15 minutos según está hablando con su anillo. Él lo que hace más bien es resumen de cómics. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Hubo tal o tal saga de cómics. Él la resume y te la cuenta entretenida, como la visión de una persona que es nerd, pero por el otro lado quiere sentirse cool. Entonces dice, no soy tan nerd, pero sí leí toda la saga de Black Knight. Ah, como esos güeyes del Saga Puka. Sí, como esos nacos. Eso mero. La verdad es entretenido. Digo, lleva 73 podcasts. Para la fecha ahorita casi nosotros ya vamos a llegarle al quite a él. Porque la verdad, él creo que escribe cosas para Televisa y TV Azteca y todas esas mamás. Entonces pierde mucho tiempo en eso. Es el podcast con más retraso en todo Dixo. Entonces es bueno, cuando salga, cada vez que sale, la verdad es así como que un mérito. No mames, el Pato sacó un podcast. Y te das cuenta que era de otra porquería. Pero bueno, la verdad, escúchenlo, es muy entretenido. Y digo, les va a tomar poco tiempo de su vida, sale cada 6 meses. Sí, como ya habías comentado, sí, nomás habla de cómics, son muy buenos. Y igual, como todos los podcasts, incluyendo el Saga Podcast, que es de los mejorcitos. Sí tiene episodios muy buenos y episodios muy... X o chafas. Pero sí, en general sí es un buen podcast y sí, sí es recomendable. No, el de los monitos, el Capitán Padre y sus monitos. Saga Podcast, ese no. Ese evítenlo. Bloquéenlo ya de iTunes. Y el siguiente show de internet. Es algo ya viejito, que pues así ya lleva así mucho tiempo, ya lo pueden ver completo. Y traducido en varios idiomas, es una serie flash llamada Zombie. ¿Con X? Con X. Con X, porque es Zombie, así bien mala. Como la saga que se escribe con X. Y con C. Y con Z. Y bueno, pues ahí les va lo que dice la Wikipedia. La Wikipedia dice: Recently, James Farhad released a book displaying the event of the first saga. Ah, era la saga, había hablado de nosotros, güey. A huevo, todos hablan de nosotros. No, ya, hablando en serio. Se trata de una pequeña niña llamada Zoe que cae en una isla llena de zombies. Desde un helicóptero, no, desde un barco, ¿no? Que es un barco, no, naufraga ahí la niña. Lo que vagamente recuerdo es que la dejan como en un botecito, ajá, pero desde un helicóptero. Ah, güey, creo que sus papás la dejan y entonces el botecito llega a la pinche isla. Es lo que me acuerdo de añísimo que vi eso. Sí, entonces pues acá la Zoe, pues en su camino se encuentra con unos zombies. Llega Dursh, que es el protagonista, que es Zombie con X, y pues la salva matando a todos los demás zombies con su super pala super chingona y su perro llamado Cerberus. Y pues el principal desarrollo de la trama es que Dursh quiere llevar a Zoe fuera de la isla para salvarla, y también se desenmaraña el misterio de por qué hay zombies. En el camino se encuentran a Nefertis, que es una momia del museo, que está súper buenota, y que tiene su... Sabrosa. Y que tiene a su velociraptor mascota llamado Quimera. Y el chiste... Damn. Ajá, y aquí el chiste pues es que al final descubren que los aliens tuvieron algo que ver con todo este pedo. El dirigente de los aliens se llama Tsar. Y al final logran hacer que Zoe salga de la isla. Pero pues al parecer también tienen cómics de lo que pasó después. Y algunas novelas ahí en la página. De hecho la pueden comprarlos. Y bueno, pues ahí les cuesta no sé cuánto. No me interesa. 1000 años de esa pinche serie. Yo me quedé apenas conocen a la momia en el museo. Y ese capítulo fue el último que vi, no sé ni qué chingados. Ah, no, se pone chingón, ¿eh? Sí, es 100% recomendable. Y pues ahí búsquenlo en el tutubo, que pues ahí para los nacos que no saben inglés, como uno, ¿no? ¿Tubo? No tan pendejo. Está en inglés, ay, pendejo, está traducido en el español ahí con unos subtítulos. Yo la verdad los vi todos en inglés. Ah, bueno. Es que así estaban, güey, no tenía... ¡Pinche culto! Ay, no. Nunca dije que lo entendí. Y yo vi, los dibujitos estaban chingones. Y el de acá, güey, estaba mamado. Dije, ay, no, está bien mamado, güey. Uno de los webcomics que ya también viejito, ya son esta saga se inició a partir del 2003, es el Rise of the Mushroom Kingdom, en el cual, siguiendo una serie de Flash con estilo de pixel art, es donde vemos una historia alterna del mundo de Mario, en el cual pues se cansan todos los personajes de Mario Bros. Por la muerte de Mario, y se rebelan en contra de Bowser, y van todos pues masacrando literalmente a los Goombas y tortugas y todo, hasta que se descubre que Mario no había muerto, y bueno, todo un rollo en esto, ¿no? Es muy recomendable, viejita pero bonita, dicen por ahí. Pero pues, sí la recomiendo mucho que la vean. Esta fue creada por Randy Solem y está bien chingón. Viejita pero bonita como la Maribel Guardia. Simón. Bastante bien, ¿eh? Oh, sí. Está muy recomendable esta serie. Hola. Sí, ya, como dices, sí es algo viejita, pero sí, muy, muy chingona, muy impactante. La verdad, muy divertida. Yo volviendo a los podcasts, se nota que lo único que hago es escuchar cosas en mi teléfono. Es que la verdad me da luego mucha flojera estar viendo cosas asco. Bueno, no, me cuesta mucho trabajo buscar videos, o sea, la verdad, yo nada más veo lo que ustedes me dicen que vea, pero en cuanto a podcast, pues aquí... Mira, obsérvate esto. Mira, póntamela. Mírate esta. Mira mis bolas, güey. Bueno, en internet, chinga. Ah, pues las subo, güey, no hay pedo. Bueno, bueno. Bueno, este sí es video podcast, este sí lo veo. Es Atomics Live, es un podcast que se hospeda en el mismo sitio que nosotros. Bueno, es este derivado de la antigua revista Atomics. Pinches pendejos, cancelaron la revista. Y presenta a 5 miembros normalmente, a veces 6, 7 y algunos invitados del staff de la revista, de la antigua revista Atomics, de la página actual de Atomics. Y dedican normalmente cada podcast a un tema distinto. Se graba cada viernes en la noche en vivo por si lo quieren ver, y tienen un after y después hay una versión editada que se sube a iTunes. El podcast es entretenido porque pese a que cuando hacen en Atomics hacen sus reseñas de un juego tal cual, como que son muy planos al hacerlas, se nota un poquito más la opinión personal de cada una de estas personas en el podcast tal cual. O sea, hablan, no sé, de Zelda y la verdad hablan muy bien y muy denso de Zelda, de Metal Gear, de cualquiera de todos esos podcasts, de cualquiera de esos juegos en sus podcasts. Y lo hace ser muy ameno, o sea, es como, ahora sí que sin ánimo de volver a decirlo, casi casi como nosotros aquí platicando lo estúpido. Sin ánimo, pero gente que sí vive de estar sabiendo sobre juegos. Me dan asco esos güeyes. Pues algunos, por decir, el tipo este llamado Artemio tiene una colección de cosas de Metal Gear sorprendente. Y la verdad tienen información sobre Zelda y todas esas cosas. Son gente que ha estado en la industria de juegos en México por muchos años, entonces se me hace bastante entretenido. Insisto, me dan asco, pero es porque les tengo envidia porque tienen un trabajo bien remunerado en Santa Fe y se pueden comprar ropa linda. Y yo uso lo mismo desde hace como 2 años. Pero este pinche pantalón, como 2 años, con esta pinche playera igual. Bueno, mi bufanda sí es nueva, pero me la regalaron en diciembre. Ah, bueno, este pequeño show apenas me enteré ayer, aunque unos cuates ya me lo habían recomendado desde hace tiempo, pero se me había olvidado. Y es de un güey que precisamente me voy enterando que es amigo del Angry Video Game Nerd. El güey se llama Linkara y tiene un blog que se llama Atop the Fourth Wall, en el cual hace comentarios de principalmente de cómics y de televisión y un poco de cine, muy parecido al Nerd, en el cual nomás está hablando y quejándose. Entonces, por ejemplo, tiene también comentarios de cosas bastante extrañas. Ayer vi un video de cuando hace una reseña de un cómic que se llama Superman at Earth's End, de que es un Elseworld futurista de Superman viejo, que trata de recuperar los restos mortales de Batman, que han sido robados por los clones de Hitler para hacer unos híbridos malditos y dominar la Tierra. Así de cabrón. ¿Y alguien duda de por qué lo critica? Entonces, bueno, está bastante interesante. Ahorita estaba viendo los nuevos videos en los cuales está haciendo reseñas acerca de las series de Power Rangers. Es así como su nuevo proyecto, en el cual hace como 2 semanas él dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una reseña, duran como 40 minutos cada uno, de cada temporada de Power Rangers, desde la primera hasta la última, que se llama RPM. Nada más van 2 videos. Están bastante interesantes, pero lo que golpea más fuerte en la nostalgia es el hecho de que uno no recuerda muchos detalles bastante trascendentes. Y ese güey no sé si de veras o tiene una memoria impecable o de veras es tan asqueroso como para volver a verlo. O sea, los dos posibilidades son horribles, pero está en eso. Today we're going to try something a little different. See, I get a lot of donations. Some of them are just a single comic, and some of them are entire boxes full of comics. And in one box, I got no less than 3 copies of the exact same comic. I have no idea why they felt the need to send me 3 copies, but it's understandable why they had 3 of the same comic. Bueno, esta es una reseña de X-Men 1, entonces supongo que le voy a echar mucha mierda por las incontables portadas, y ahorita me lo voy a echar porque no lo he visto. Y también les pondremos el enlace, está bastante bastante cagado, gracias a Cero, porque nos dio el tip. Bueno, el siguiente show ya es bastante viejito, desde el 2006, se llama Ask a Ninja, es un video podcast, la verdad está muy muy cagado. Es de un ninja que se pone a contestar preguntas que le mandan los espectadores a través de email, y siempre sale con cada pendejada. Uno de los que más recuerdo es cuando... Es como pregúntale a Dr. Hill, pero en bien chingón y ninja. Un ninja en bien ninja. Chingón. Si fuera zombie aparte, si lo combinaras con zombie con X, puta, güey, pinche show. Sí, uno de los capítulos así más chingones es cuando le preguntan cómo le hace Santa Claus para meterse a las casas. Dice, ah, es que Santa Claus es un ninja. Sí, güey. No se mete por la chimenea, se mete por las ventanas. Y si lo ves, es capaz de matarte con sus técnicas ninja. Está muy, muy cagado. Bastante recomendable. Ya van como ciento y tantos capítulos. Ya me desconecté, la verdad, de esto. Pero esta madre es de... Pues nada más está este güey en la cámara y le cambian los ángulos, cada vez dice más pendejadas. Y incluso hasta los estaban vendiendo algún tiempo en DVD, no sé si lo siguen haciendo. Es como la saga, pero sin ángulos. Y con video. Pues nosotros anunciamos que próximamente vamos a tener el video podcast de la saga. No sé para qué chingados. Sí, vamos a dar casi que, ah, yo estoy hablando de tal noticia. ¡Ah, yo protesto! Y ponemos el ángulo de la Phoenix Wright. No mames. Sí, en este video podcast. Ahí está tu ángulo. En el video podcast le vamos a poner cosas a Grab para recomendar, sí, recomendaciones para que las vea. Como miro mis huevos. A ver, aquí otra mamada. Un tal Ligoraptor que hace. Hacen series de Flash. Una de ellas es el True RD Grey Transformer. Está el Gearchan in Paradise. Y están los grandiosos Awesome, que son flashes parodiando a un chingo de videojuegos. El más cabrón de todos es el de Metal Gear, super cabrón. El de Ninja Gaiden, güey, no mames. ¿Qué pasa? El de Prince of Persia. ¿Te pareció duro? Yo solo soy el nivel de entrenamiento. El Prince of Persia, desde que el güey se va cayendo, shit. Y después de una pinche caída, regresa en las arenas del tiempo y otra vez se empieza a golpear al revés y se vuelve a caer el pendejo. Y dice, no mames, qué cabrón, güey. Entonces, muy recomendables. Son igual chistes cortos de videojuegos y otras cosas. También vamos a poner aquí la liga. Y pues este tipo los he estado subiendo pues ya desde hace bastante rato, desde hace unos como 5 años. Así que ya lleva bastantes episodios de estas tres. La verdad, yo no he visto lo de Transformers ni Gearshan. Acabo de enterarme que existen, así que los veré para ver qué tal están. Oye, ¿y no hay ningún otro episodio nuevo de Awesome? Porque yo me quedé en el Gears of Awesome como el más nuevo. Aquí está el... Aquí dice que sí hay uno, pero creo que es el de Gears of Awesome. Ah, entonces qué Peter es. Sí, bueno, güey, pues creo que se casó o alguna madre así, pues ya no lo hace. Ah, pues qué pendejo. Tú sabes, el látigo es el látigo, o sea... Pronto ya no veremos a Graf aquí en el Saga Podcast. Exacto. O sea, ven a Kung Fu Man, ya casi no sale. Sí. No, eso es distinto, güey. Kung Fu Man ha estado saliendo más en el podcast desde que se casó que antes. Ups, espero que no nos escuche con esto. Espero que Kung Fu Man no nos pegue. Sabe Kung Fu. Bueno, ya no sé qué otra mamada vayan a recomendar. Ah, el Hanaminx. Hanamix. A ver. Ahí te va este chup, porque vas a Hanamix. No, bueno, muchachos. Así, a ver, así es que cuánto le das a Hanamix. Miren, claro. Miren, yo me encontré con este podcast, con este video podcast, cuando estaba viendo precisamente el The Equal Street, del Ray William Johnson. Me parece que ella alguna vez le mandó un video. Pero bueno, a grandes rasgos, estos videos no tienen mucho coco, mucho chiste, más que mamasear. A grandes rasgos consisten en esta chica que se llama Hannah, que hace comentarios acerca de cosas realmente intrascendentes mientras vemos con una lujuria inquebrantable su escote, porque... Ah, eso sí, tiene unos ojos acá bonitos. Yo creo que son pupilentes, pero bueno. A grandes rasgos, la chica es lo que definimos como un sotaku. Es decir, medio nos trata de enseñar japonés, a veces medio trata de enseñar francés. Y por lo general habla de tópicos bastante ordinarios como... Ay, estaba escuchando una pinche canción de Lady Gaga y estuve todo el día tarareándola. Y ese es un pinche video y tiene 1,000,000 de vistas. Porque van a ver otra cosa, ¿no? Que se quedó picada con una pinche canción de Lady Gaga. ¿Qué crees que vean, güey? Pues yo creo que esas pinches orejitas... Intelecto, güey. No, cabrón, esas pinches orejitas de gato están bien acá. ¡Ay! ¡Gatota! Le falta un poco de trasero, pero... Bueno, si ven sus fotos del MySpace, sí, un poquito, pero las faldas ayudan. Me doy asco porque ya lo vi. No, y aparte, está así como dice la maldad, así como del aspecto gordimona, pero más buena que gordi. La verdad, sí está así muy decente la tipa, tiene unos ojos... La explicación saga de Hannah Minx. La edificación saga de Hannah Minx en general fue... ¿Digo la general o todos van a decir? ¿No? Ah, bueno, entonces 7-5. O sea, sí está bien acá. 7 y 5, o sea, 7 y luego 5 en la segunda. Es que dijiste 7-5 así muy de chingadazo y bueno, ¿y eso qué chingados es? Bueno, yo 7 y 4. No, pues a huevo que 7 y 5, si no es que hasta los 6. Pues yo 6-5 y 5. Pues igual un 6-5. Yo un 7 y un 2, entonces yo creo que andan en un promedio como de 6.8 y como de 4, ¿no? En la segunda escala, entonces esa fue la calificación de Hannah Minx. No, no de su podcast, de ella. Pinche podcast, güey. Sí, no, es una pura pendejada, ¿y qué? Tantito. Ya, o sea, no, o sea, dice pura pendejada, pero es de esas que dices, ah, no mames, llega una vieja fea, culera, esas culeras como la Edmund Honda que vimos la otra vez. Ella es más bien como el clásico Sotaku, que un día vamos a definir por ahí Sotaku. Es una Sotaku, pero está bien proporcionada, y normalmente las Sotakus, por lo mismo que son pendejas, no saben ni qué comer y por eso se les acumulan. Sí, no, pero ya ves que las Sotakus tienden a hablar su, japoñol bien culero. Sí, y llega y te dicen, y te dicen, konnichiwa, y te dicen, ay, chinga tu madre, ojalá te mueras, pero esta llega y te dice, konnichiwa, y tú, ah, sí, lo que te quieras. Estoy viendo su escote. Enséñate, clas. De, ah, konnichiwa, sí, konnichiwa, a ti también. Es que esta chica entra de plano en una, en un guilty pleasure, ¿eh? Definitivamente, si es de que te diga una pendejada así, tú digo, oh, sí, sígueme hablando así. Sígueme hablando, socio. Oh, se quedaron viendo, cabrones. Es que no mames, es difícil apartar la vista. Sí, vamos a dar la liga a su canal de YouTube, porque más bien es un canal de YouTube. Y lo más importante a su MySpace para que vean las fotos, por si no quieren escucharla. Ah, totalmente wey. Comprensible. Ya que estamos en ese mood de sotakus decentes, hay una tipa que hace cosplay que se llama Pechi, de aquí de México, creo que es Sinaloa, alguna mamada así. También tiene su programa de radio en MC Radio. Y en YouTube, sí, tiene unos videos en el YouTube. Pechi, con doble C. Pechi, con doble C. Así como si escribías pecho, pero le quitas la O, le pones una I y, son, y es doble C. Y... ¡No mames! ¡A huevo! Entonces, así, la tipa igual es una sotaku cualquiera, dice pendejadas. Y hasta se da el hecho de cantar la vieja, así como que según las canciones del anime, canta de la verga. Otro aspecto muy común de los otakus. Sí, sí, sí. Pero hace cosplay y pues le queda decente y la tipa está muy... No necesita cerebro pues, para el cosplay. La tipa sí está muy decente, la verdad. O sea, sí, sí vale la pena. Calificación saga de ella. Fíjate que está menor, pero a la Hana, pero pues sería como un 6... Un 6-3 más o menos. Sí, me la chingo, bueno. Sí, tú, cualquier cosa que tenga dos patas. Estás bien pendejo, güey. Estás bien pendejo si no soy Darnie el dinosaurio, güey. Ese güey se chingaba cualquier cosa que camina. Bueno, ya vamos a cambiar a otro show. Okay. ¿Tienes otro show? No, aquí ya no tengo show, ya la verga conmigo. Maldad, ¿tienes otro show? Que no esté en tu lista. Tú ya dijiste todo. Que yo no hago listas porque no tengo acá teléfonos chingones para poner listas de chingaderas que no quiero recordar. Pues por ahí estoy suscrito a otro par de shows en el pinche YouTube, entonces va a ser así más rápido, por ejemplo. Dije que no hacía nada más que abrir una... comer pizza y... Por ejemplo, estaba esta, la Magibon. Es una pendeja que solamente se queda viendo la pinche cámara como 40 segundos y después ya dice bye bye y le cierra y tiene miles de pinches visitas. Y honestamente la chica estaba muy, muy bonita hace unos años, pero cuando dio, ahora sí que... El estirón se fue al carajo, se puso fea. Entonces ahora tiene que poner la cámara desde un cierto ángulo para que la cara se le vea menos alargada y no se vea que está bien pinche fea ya, lamentablemente. Pero más chiquita, unos 4 o 5 años más joven. Ay, cabrón. Bueno, pero, yo creo que para... Y también estoy suscrito al canal del Alex Intec, y de una chica que es como rusa, que es artista y hace como videitos de sus pinturas. Pero la veo para mamasear porque sus pinturas están bien bichas feas. Se llama Val Art Diary. pasas las ligas, las ponemos en el blog. Va. Sí, yo una mamada que también vi hace poco, una mamada que se llama Los del Barrio, que también es mexicana, son flashes, está de la verga, no lo vean. Es más, si un día ven en el YouTube así, ah, Los del Barrio, nuevo episodio, dicen, no, no lo voy a ver y los mandan a la verga. Sí, creo que de todos los, no sé, 50 y tantos episodios solo me dio gracia uno. Yo como último, este es más bien, no es tanto de cómics o videojuegos, es también de los creadores de Atomics Live, es este Nerdcore Podcast, es por este señor Akira, este, el Oscar Yacer Noriega, y su amigo de toda la vida, o no sé qué más sea de él, este Leonardo Lambertini, se dedican a hablar de... Lambertini, ahí está. Sí, ya lo sé, pero este se dedican a hablar de tecnología, a veces de videojuegos, a veces hablan bien de ello, a veces les gana el punto de solamente la tecnología. Son medio fresones, no les recomiendo que vean el video podcast, la verdad, o sea, ver a dos nerds con un par de laptops enfrente en las piernas no es así muy entretenido. El tema es... Sí, como sería... Ver a dos nerds con laptops enfrente, como vernos a cinco nerds con laptops enfrente, amigos, como nosotros ahorita. Por eso nosotros no hacemos video podcast. A huevo, por eso nada más nos escuchan y no ven que estamos en la comp. Ajá. ¿Cómo se dice? El chofer al baño. Oh, perdón, es que está cagándola. Este, el podcast es entretenido porque tienen muchos puntos de vista sobre tecnología, a veces muy... están en su mundito a veces, entonces, pero aún así es bueno que lo descarguen en MP3, o sea, escucharlo, porque si no, es la verdad una descarga muy grande para tener a dos tipos con un par de laptops, como te digo, frente a ti, y nada más que de vez en cuando te pongan un video, entonces por favor, este, descarguen en MP3, tiene una versión en MP3 para que la descarguen, es más rápido, de todos modos entienden todo lo que está pasando. Lo graban los sábados normalmente en vivo, como a las 4 de la tarde, por si lo quieren ver en vivo, tiene su chat, y según tiene una aplicación de iPhone que solo te deja ver los videos en vivo. Pero es un buen podcast en general, es bueno. Ya es lo último del Saga Podcast. Yo conozco un show de internet que se llama Twitter. Puedes seguir a un güey llamado Seeker de Power, Scrooge Pendeja, a Cucamón, a Shinigami Necro, próximamente Doctor Hill, y a la Kuma Fortnite y al Strider, Strider Spiner, ¿no? Spiner, ajá, sí, el más chino de todos esos, la neta, es el Shinigami Necro, es muy ¡eres mi mejor amigo! Tu pinche Castro es mi mejor amigo. Tú la tana porque te viola el crap. Gracias, cabrón. No, sí estamos, casi toda la saga está en Twitter. Está Héroe Legendario, como dijeron. Está Shinigami Necro, que es aquí el buen Necro. Strider Spiner, que es la maldad. A mí me puedes encontrar como Seeker of Power. Doctor Hill promete sacar pronto su cuenta de Twitter y esperemos que tuitee. Por ahí anda también Rosa, Color de Rosa y Cucamón. Cucamón, que pregunten lo que quieran a la hora que quieran. Digo, para eso lo tenemos ahí de robot todo el pinche día. A lo mejor se las mienta, porque a pesar de que tiene sistema operativo de US Robotics, ahora eso no evita que se las miente. Pero es que el otro, el sistema operativo de Skynet, es muy educado, pero no sabemos si nos va a querer matar un día. Entonces, por eso mejor lo dejamos así. Sí. A huevo. Bueno, entonces ya eso es todo en el Saga Podcast del día de hoy. Ahorita lo que vamos a hacer es una rápida reseña de Legión. La película de Legión es Terminator con Ángeles y alguna mamada así del apocalipsis. La película de Legión, güey. Sí. Y no la vean. Es Legionator, no la vean, es una mierda. ¿Han visto mierda? Caguen y voltean a la taza del baño y ahí hay mierda y está más divertida que ver Legión. Super reseña rápida. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos dejamos con una canción de alguno de estos shows que tenemos, si nos dan permiso. Bueno, y mi siguiente canción habla sobre... ¡Cállate tú, pinche baboso! Habla sobre aquel compañero que todos conocemos y aceptamos y nos causa mucho dolor. Y dice así. Canta conmigo, niña que llora. Está bien, pero por favor no me lastimes. Sí, cállate, pendeja. Ya es de noche y no lo entiendo. Mi huevo se empieza a calentar. Una comezón del infierno. Creo que procederé a rascar. Oh sí, y levanto la sabana. Me agarro la banana. La hago a un ladito para poder observar. Es un nene muy peludo, doy un grito muy agudo. pues parece que mi suerte se acaba de terminar. Soy víctima de un monstruo mortal, el chancro voraz, el chancro voraz, el chancro. Tenía hambre, me dolía la panza y me temblaban las nachas. Mi buena suerte me puso enfrente un puesto de garnachas. Le dije, perra, dame una quesadilla. La vieja se encabronó, le puso mucho chile a mi tortilla. Hija de tu puta madre, me dio diarrea.